Radio El Brote. Radio El Brote. Radio El Brote. 90.3. 90.3. 90.3. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ley de Medios. Perspectivas ecotransfeministas y muchos colores. Los ingredientes perfectos para crear el programa matutino de Radio Comunitaria El Brote. Pero quisimos ir por más. Y le agregamos la sustancia B. Hey, así creamos Comando Demolición, un magazine para difundir y promover derechos en producciones colaborativas. Desde Calamuchita, para el mundo, esto es Comando Demolición. ¡Temporada 3! Buen día. Buenos días, saludos a todos, bienvenidos todos, todas, todes y todis. Y a toda la comunidad, y a toda la comunidad intergaláctica que nos esté escuchando. Buen día, la audiencia. Esto es Comando Demolición, transmitiendo en vivo desde Radio Comunitaria El Brote en el Centro Social y Cultural, el Semillero Villa Ciudad Parque. ¿Cuáles son las vías de contacto, señora? Y bienvenida, vamos a saludar acá a todo el equipo. Bienvenidos a nosotros mismes, a este espacio, resistiendo desde el amor, porque es así. Ponele. Ponele, yo no te voy a acompañar en eso. Un poquito de no amor, pero mayormente. Hola, Pau, ¿cómo va? hay pisadores nuevos, así que. Vamos a los juguetes. ¿Cómo te lo digo? Bueno, nuestras vías de contacto entonces son 3546532523. Nos puedes encontrar en redes en @comando.demolición. Tenemos canal de YouTube. También puedes encontrarnos en el canal del Brote, Radio Comunitaria. Dale a la campanita y escucharnos por nuestra web, elbrote.org. Vamos a volver de vuelta. Quiero saludar a todos. Hola, Ceci, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Saludamos a Ceci Buzo acá. Y hola, Lara Bert. Hola, Yuyu. Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Va. Yo estoy así como media divertida. ¿Cómo te digo esa cosa? Vamos cosa, pero va. Bueno, ¿qué onda el clima? El clima está maravilloso. Yo la verdad estoy tan contenta con el clima. No sabemos qué le pasa al clima. Necesita terapia. Lo amo. Necesita terapia porque no hay forma de entender. Amo mucho hacia este dónde clima. Vamos. Amo mucho este clima. ¿En qué dirección? ¿Vamos para la primavera, para el otoño? Ayer dormí destapada, me desperté con frío. Ponemos la estufa. Rarísimo. ¿Nos abrazamos al gati o no? No sabemos. Al gatite. Pensé que la comida. A la bolsa de agua caliente. No sabemos. No sabemos qué necesitamos. Pasémosla. Total no nos queda otra más es que pasarle. Taparse este y destaparse. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Tenemos mucho? Hoy es un diazo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? A ver, cuéntame. Tenemos, un poquito, bueno, como todos los días, el sincronario Maya de la mano de nuestra Jose, que nos habla del sello Mago Cristal Blanco. Tenemos a el emprendimiento de la semana, de Venir Queer. Vamos a seguir contándoles sobre este emprendimiento local. Tenemos sorteo. Anótense. Tenemos sorteos para el viernes de Venir Queer. Exactamente. Así que llamen, comuníquense. Llamen, ya estuvieron comunicándose antes del programa. Está muy bueno. Ahí nos pidieron una canción. Pero bueno, nosotros solo pasamos canciones con perspectiva de género. No te pedimos disculpas, pero... bueno, le mandamos un beso a quien nos mandó ahí saluditos, que ya estás anotado. Gracias en el concurso. Por entender. Bueno, seguimos también con el calendario biodinámico diario que nos la trae Julia Petersen. Después tenemos la entrevista a Loren de Tropicalia con el movimiento Ballroom. ¡Oh, yeah! ¡Qué divertido! Y después tenemos la columna Ahora es nuestro tiempo, donde vamos a hablar sobre... Adultos mayores. El centro de jubilados de acá de Villa Ciudad Parque, que ya casi ni siquiera es incipiente. Ya estaría funcionando. Ya estaría estando. Así que bueno, después tenemos noticias nacionales, ¿sí? Donde vamos a hablar sobre... ¿Y por qué se ningunea usted? ¿Por qué se me ningunea? ¿Cómo que me ningunea? Si usted tiene una columna hoy. Tengo una columna. Ah. Y sé cómo usarla. Así que, no, hoy me piqué. Me piqué, me puse como loca. Vengo a cuestionar instituciones. Después de lo que pasó este fin de semana. Dije, bueno, con toda esta columna, el lenguaje. ¿Es o se hace? Qué bueno. Y voy a sacar bueno. Mis credenciales. Me voy a poner nerd, porque yo estudié lingüística. Esa. Así que voy a sacar todo mi bagaje de la Facultad de Filosofía y Letras. Así es, que gracias. A ver, cuénteme. Las credenciales. Sí, hace mucho tiempo llámalo atrás. Llámalo. Hace mucho tiempo atrás. Estudié lingüística. Así que hoy me pongo nerd, me pongo todas las credenciales y vamos a cuestionar. Las instituciones que sostienen el lenguaje normativo y hegemónico. ¿Cómo se sintió este fin de semana, señora? Escalofriante. Escalofriante. La verdad que a mí me parece... No hay otras palabras. Ayer hablábamos acá en la casa de nuestra querida productora Cecilia Busso. Y la verdad que, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para poder cambiar este curso? El libre albedrío se ve cada vez más... oscura, ¿no? Sí, a mí me parece que hay algo que es lo que dormimos en ese saber de que todos tenemos la misma idiosincrasia, que pensamos lo mismo, la misma ideología, que la memoria ya no se puede romper, que hay un montón de cosas, pero hay un montón de cosas de lugares a los cuales no llegamos. Y ahí está. Yo siempre lo dije que este señor, sí. No lo voy a nombrar, vamos a decir Voldemort. No vamos a... igual tenemos, a ver, tenemos Frankenstein, Drácula, Voldemort y Darth Vader. O sea, no es que no hay opciones felices prácticamente que puedan Vader llegar a la recta bien. Final. ¿Qué quiere que le diga? A mí Darth Vader me cae bien. Pero parece... va por el imperio. Bueno, aunque al final tenía corazón. Claro, es que Darth Vader ya parece tierno a esta altura con estos ejemplos que andamos teniendo. Pero bueno, sigo insistiendo que hay que resistir desde el amor, desde la comunidad, desde la horizontalidad, el trabajo en equipo, la grupalidad. Hay que fomentar y fortalecernos en lo cívico y en lo comunitario. No, sí, totalmente. A mí me parece que sí, el amor siempre ayuda a todo, pero me parece que hay que ser un poco más estratégicos y pensar, salirnos un poco más de nuestra burbuja, romper nuestra burbuja ideológica, en la cual todo es imposible que este señor vaya al gobierno, que gane. Chiquis, estuvimos gobernados por Macri y decíamos lo mismo. Así que, por favor, pensemos un poquito más, que lo que más importante para mí, por ahí para decir, es que están en juego nuestros derechos. Nuestros derechos como diversidades, como mujeres, están puestas en juego. Y es horrible, el otro día compartí un meme en el cual decía que es horrible estar cada elección teniendo miedo de quién gane, ¿no? De quién va a estar ahí. Sí. Y después lo triste de saber que tu gente, tus seres queridos, votaron a esa persona que va en contra de tus derechos. Pensémonos un poquito más. Pauli, ¿quiere decir algo? A mí me gustaría también decir, después de seguir viendo y mientras regabas, mientras haces un montón de cosas, seguís pensando en qué pasó. Sí. No ganó, Milei, chiquis. Acá ganó la mayoría que está diciendo que no quiere ir a votar, que no se siente representada. Totalmente. No ganó, Milei. Ganó esa mayoría. ¿Cuántos? La verdad es que yo me sentí muy orillada cuando ganó Macri, se dio todo eso. No sentirme representada. Y que me sientan orillada a votar, al menos peor. Exactamente. Ese es el gran bajón, porque también es un mensaje a más, a decir, no, tal vez en el balotaje sí te votemos, pero no nos caes bien tampoco, no nos cae bien lo que pensás del ambiente, no nos cae bien lo que pensás de los pueblos originarios, de un montón de cosas que para nosotros eran cosas que íbamos ganando, ¿no? Yo creo que hace muchos años que está en crisis, digamos, todo lo que es institucional y más que nada el concepto de democracia representativa, digamos. Hoy realmente, ¿qué nos puede llegar a representar? Y sobre todo, entender socialmente... O sea, el concepto de minorías para mí es totalmente adverso a la democracia. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo sesgando. Y todo el tiempo generando guetos de privilegios. Entonces, tenemos que empezar a entendernos transversalmente, multilocalmente. O sea, tenemos que empezar a entender que hay diferentes necesidades y que los derechos nos tienen que cubrir a todas las diferentes realidades que vivimos en este territorio que llamamos Argentina. No puede ser solamente a un sector o a un tipo de realidad. Sí. Y bueno, y con esto... Por ahí es muy fácil decir, ay, no, son todos refachos. Y por ahí no es tan así. Sí, seguramente. O sea, pero esto que dice Paula es muy importante, ¿no? No están votando a Milei por ahí. Es decir, no están haciendo un voto bronca en el cual se está diciendo otra cosa. Y lo que también se dice es como... la burbuja que tenemos con respecto a nuestra ideología, ¿no? Y de lo que pensamos. Cuidémonos, amémonos un poco más, pensemos un poco más en el que tenemos al lado y... Dialoguemos y pensemos un poquito más. ¿Y qué pensamos, qué hacemos nosotros como comunicadoras, ¿no? También. Pero bueno, vamos a darle un cierre a este primer bloque y nos vamos con... ¡Vamos los pisadores! ¡Vamos los pisadores nuevos! Falta, que te hace falta. Comando de demolición, actívese. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto. Tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes. Estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' atajar tu agresividad. ¿Quiénes son? Ni te odio, ni te quiero. Todo fake, ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. No tengo ningún inconveniente en decírtelo. Mi presente superando mi pasado. Mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado. Te quedaste en el pasado. Los pendientes tan colgados. Que se calle el decorado. Falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Continuamos con Comando Demolición, siendo las 10:43. Y bueno, tenemos un mensaje de Winnie de Villa General Belgrano. Tienen una ventaja, tienen una buena radio para fomentar y educar a la juventud. Muchas gracias, Winnie. Gracias. Y ahí le doy lugar acá a mi compañera, Lara Bert, que nos va a contar algo. Ahora viene el bloque del Sincronario Maya, que ya es un clásico de Comando Demolición, de la mano de José, nuestra queridísima, que nos va a contar sobre el sello Mago Cristal Blanco. Muy buenos días, buen martes, Comando Demolición, y buen martes para todos. Hoy estamos transitando un día Mago Cristal Blanco. La energía del mago es una energía preciosa, nos invita a conectar con el aquí y ahora, con la atemporalidad, con este tiempo del no tiempo del que tanto habla el sincromaya. Es una referencia a que no existen el pasado, el presente y el futuro, un tiempo lineal como el que conocemos nosotros en esta 3D, sino, digamos, no es que no exista, ¿no? Pero que esa linealidad solo puede concebirse en este plano de polaridad y de tercera dimensión. Pero en el multiverso, todos los tiempos, todas las líneas del tiempo son sincrónicas, se están dando todas al mismo tiempo, ¿no? Todo sucede en simultáneo. No sé si les ha pasado alguna vez, pero a mí, en este último tiempo, sobre todo, me ocurren cosas que a veces siento como ese déjà vu, pero como en una espiral ascendente, ¿no? Como algunas circunstancias o situaciones o hechos muy similares a ese pasado, a eso que concebimos como pasado, pero que alguna vuelta de tuerca tienen. Bueno, entonces la invitación al día de hoy es a darle este valor al aquí y ahora, que parece como una frase muy New Age y muy vacía y muy de que no hay que preocuparse mucho y vivir con desapego, pero en realidad tiene que ver a poder conectar con esta idea de que tenemos el poder y la posibilidad de cambiar y alterar el rumbo de las cosas, incluso para atrás, no solo para adelante, digamos, no solo para el futuro. Entonces, conectar con esta idea de la temporalidad y con este poder que tenemos de pulsar que este presente cambie inmediatamente y que por lo tanto, bueno, se vuelvan difusas las líneas entre pasado, presente y futuro. El tono cristal es el número 12, es el tono de cooperación, es este tono donde opero con otros, donde coopero, y es también una manera de preguntarnos qué vengo a aportar con mi individualidad, con mi forma de ser, con mi personalidad, en este trabajo en conjunto que estamos haciendo entre todos en este planeta hermoso. Así que mañana vamos terminando esta onda encantada de la noche. Quedan estos últimos días para conectar, enfocar, pulsar esta energía de abundancia, de sueños, de intuiciones. Espero que tengan un hermoso martes y en esta línea de tiempo nos escuchamos mañana con más Comando de Demolición. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Hoy estoy tentada. Cómprame un brillito, decía Lali Espósito. Qué lindo el tema de Moria con falta. Me encanta. Ña. Tenemos un mensaje de nuestra querida Josefina Piolucci que dice: buen día, bebas, aquí desde mi gueto escuchándolas, abrazando todos los sistemas, incluso este que se cae a pedazos, y aprendiendo cada día a construir algo nuevo. Aguante, José, aguante, así sea. Bueno, y ahora vamos a presentar a el emprendimiento de la semana. ¿Nos querés contar, Yuyu? Déjame que muera un poco. Se nos muere Yuyu. Pero bueno, estoy viva todavía, y voy a seguir viva. Nuestra todavía emprendedora de la semana, ayer en el lunes informativo, se presentó y presentaron un poquito lo que es Devenir Queer, quien nos empezó contando quién es y un poco sobre su emprendimiento. Hoy seguimos ampliando. A ver, Larita. Así como nuestra vida va cambiando inevitablemente, nos cuenta Vico, también lo hacen nuestras ideas y proyectos. Así que de a poco voy incluyendo otras cosas como las impresiones 3D que realizo con una máquina, todo de cero, buscando o haciendo los archivos en el formato necesario para luego pasarlo a la máquina y obtener el producto final. La materia prima es un filamento biodegradable, compostable y no tóxico. De esa manera voy integrando el transfeminismo con lo ecológico, porque básicamente mi vida es así, nos cuenta Vico. Consumo alimentos agroecológicos, orgánicos, defiendo mis ideales y ofrezco apoyo a quienes lo necesiten en cualquier ámbito de su vida, siempre pensando en lo lindo que hubiera sido tener a alguien así a mi lado cuando necesitaba compañía, apoyo y contención para afrontar el día a día siendo distinto a lo que esperaban que sea. Puedes seguir a Devenir Queer en Instagram. Lo seguís como @devenirqueer, queer es con Q y doble E, así que es queer, por decirlo. Encontrás a Vico en la Feria de la Plaza del Bosque, en BCP, los sábados y los domingos, en la Feria de las Culturas en BGB, y también hace envíos a todo el país. Y hace unos videitos muy copados. A mí me divierte mucho verla en Instagram. Verla. Aguante apoyar a los emprendimientos locales. Sí, totalmente. Totalmente. Así que bueno. Ha cambiado mucho de nombre por ahí, ¿no? Sí, cambiando. Sí. Está en mutación constante. Constante. Como todos. Así como que, todos. Bueno, bienvenida. Bienvenida a la mutación. Bienvenida, sí. Y el devenir. Bueno, entonces pueden comunicarse al 3546-532523 y sumarse a esto que va a ser el viernes, la entrevista en piso con Vico y el sorteo. Le iba a decir sorteo, con sorteo y y el Vico. Se me lenguó la traba. Estamos así hoy. Bueno, y ahora nos vamos directamente a la granja La Calma a escuchar a nuestra querida Julia Lou Petersen y a nuestro gallo, que siempre nos canta detrás, y escuchar lo que es nuestro calendario biodinámico. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, martes 15 de agosto de 2023. El sol está ascendiendo. Hace más o menos un mes y medio que pasamos por el solsticio de invierno y ya empieza el sol a alargar los días y la naturaleza responde despertándose lentamente. El sol entonces, pasando por Leo, elemento fuego, hace apenas 3 días que está transitando esta constelación y la va a recorrer hasta más o menos mediados de septiembre. Así que dependiendo de las combinaciones con la luna, será el tipo de impulsos que nos traiga esta constelación de elemento fuego. La luna está a un solo día de la luna nueva, que es mañana, que aparte coincide con un apogeo, que es el momento donde la luna está más alejada. Recordemos que lo que hace el recorrido de la luna no es un círculo perfecto, sino más bien tirando a una elipse, y si uno lo mira bien son como rulos que se cruzan, pero con la imagen de la elipse nos podemos entender que el apogeo es el momento donde hay más distancia entre la Tierra y la Luna. Esto sumado a la Luna nueva, que quiere decir que está en conjunción con el Sol, está en la misma línea, la Luna está muy apagadita, menguada, se dice. Sus fuerzas, que en general nos llegan de vitalidad, de reproducción y de crecimiento, no están demasiado fuertes, así que están, como decimos, menguadas, un poco apagaditas. Quiere decir que le da la oportunidad a la otra polaridad, a la polaridad que llamamos del sol o cósmica, a ser preponderante. Esta es la polaridad de aquello que va hacia arriba en la planta. Ese momento donde la planta deja de vegetar, de ser verde y de tener hoja para empezar a desarrollar un tallo, para desarrollar las flores y los frutos, que son los órganos más relacionados con el sol o con lo cósmico en la planta. De todas formas, la luna todavía está en la constelación de Cáncer, elemento agua, para mañana encontrarse con el sol en Leo, elemento fuego. Esta en general es una época de cosecha, todo el periodo ascendente de la luna que se suma al ascendente del sol. Así que evitemos trabajar la tierra a menos que querramos debilitar alguna planta muy invasiva. Sí podemos cosechar, evitemos el trasplante o si lo tenemos que hacer, lo podemos corregir más adelante o tener los recaudos de hacerlo bien a la tarde, ponerle mucha sombra, ponerle mucha agua, cuidarlo del sol para que pueda ejercer así su dirección hacia las raíces, esta pequeña y nueva plantita. Bueno, esto es todo por hoy. Nos encontramos mañana y les mando un gran abrazo. Comando Demolición, temporada 3. Existimos y resistimos. No.

en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Entender. Yo solo pienso en tu bien. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después. Pero sobreviviré. Sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable o lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Todos los que no son lo que no te interesa, es esa periferia que opina, sacando los haters. ¿Qué te importa lo que digan o lo que no digan? Vos tenés que estar, esto es así, focalizada tu energía en vos. Sí, no engancharte para hacer la ni en lo bueno ni en lo malo. O siempre. Sea, vos siempre en vos. Sí. Y que nadie te la vampirice, no hay que permitir sí. que nadie te cague ni medio segundo de tu vida. Comando demolición. Demoler lo caduco. Y construir algo nuevo cada día. Hey lady, continuamos en Comando Demolición, siendo las 11. Ya estamos en ¿cómo se llama? En internet, ¿no? En YouTube. Soy una señora, discúlpenme. Yo quiero decir todo, pero lo digo mal. Me encantan los nuevos pisadores. Bueno, y estamos ahora, le vamos a dar la bienvenida a nuestra entrevistada del día, a nuestra querida, porque ya estuve ahí siguiéndola en las redes y no te conozco, pero ya te quiero, Lauren de Tropicalia. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día. Buenos días, acá te habla Judith. Buenos días. Hola, Judith. Y acá te habla... Muchos besos a todos ahí. Buen día, gracias a vos por venir hacia nosotros. Acá te habla Lara, que ya te conozco, no sé si me recordás del Centro del Social. Sí, sí, sí. José, Josefina de Buenos Aires, ¿no? Nuestra José Pelucci. Amo. Así que sí. Nos reencontramos ahora así, en diferido, virtualmente, en la radio. Qué hermoso, ¿no? Como en la línea de la radio. Todos los caminos nos encuentran. Es muy loco. Es muy loco cuando se dan esas conexiones, tipo como cuando se llega la frase a Ay, el mundo es tan pequeño. No, no es pequeño, sino que hay una causalidad energética, mi amor, para cruzarnos, porque tenemos deberes en la vida. Es así, es así. Para tejer. Las conexiones del amor y del karma. Te juro, te juro. Así que bueno, un gusto tenerte acá con nosotros. Queremos que nos cuentes sobre vos, sobre cómo surge esta identidad, Lauren Tropicalia, cómo entraste en el movimiento Ballroom. Contanos un poco y lo que quieras. Vos. Ok. Bueno, mi nombre es Mother Lauren Tropicalia, mis pronombres son femeninos. Soy una travesti no binaria que vino a Buenos Aires, a la gran ciudad, hace unos 9 años. Soy nacida en Mar de Ajó, soy sirena natural. Ay, por favor, ¿quién pudiera? Nacida en Mar de Ajó y nada, bailo desde muy chiquita. Empecé a bailar a los 8 o 9 años y estuve siempre en un ballet donde bailaba tango y folclore. Y por suerte en este ballet siempre todos los años se hacían cursos de cosas diferentes para sumar a esto del tango y folclore, lo cual me despertó el hambre de querer saber más y más. Desde muy pequeña. Entonces, en mis vacaciones me venía para Buenos Aires siempre a tomar clases de otras cosas. Y en el 2016, 17, oh, no sé, no estoy para cuentas. Oh, no te preocupes, no vamos a fiscalizar. Me vine para, conociendo un amor, me vine para Buenos Aires. Y y empecé a investigar por nuevos rumbos, lo cual empecé a hacer audiciones y casting y todo eso, que de cosas que a la costa no llegaban, ¿no? Claro, sí. Se abrió un mundo, claro, diferente, que una siempre en ese reconocerse también del movimiento y se va ubicando, ¿no?, en la rama artística o en lo que a una le queda mejor. Siempre yo buscaba clases de femme style o de cosas para mariconear. Obviamente yo lo que buscaba era... Es lo que busca toda marica, mariconear. Claro, darlo, como que yo entré en una crew y que hace hip hop y que hace así, yo... Forzadísimo tenía que hacer las cosas así. Yo. Entonces, en la búsqueda de clases de Vogue Femme, de Femme Style, me encuentro con una clase de Vogue Femme, y fue una droga. Claro. Fue como... Encontraste tu beta. ¿Qué me está pasando? Perdón que... ¿Qué me está pasando? Sí. Así, lo que... Contarnos un poquito qué es esto que no me sale ni... El Femme Style, el Vogue. Sí. El Vogue Style, el Femme Style. Bueno, el Femme Style es estilo femenino. O sea, es como una conjunción de varios estilos. Digo, por lo menos en ese momento lo interpretaba así, como... no sé si es certera, pero por lo menos desde mi punto de vista, un poco en ese momento era lo que estaba de moda, como los kazaki, que hacían, tipo, bailaban con tacos, claro, que hicieron el video de The Girl Gone Wild, The Girl Gone Wild con Madonna, y era como, ¡oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Maricas hegemónicas en tacos. Claro, es condición, así sine qua non, que sí o sí el femme style se tiene que bailar con tacos. Es que en realidad después cuando conozco el Vogue Femme, cuando conozco toda la historia de ballroom, toda la construcción que había sobre ciertas cosas se me derrumbó toda la mierda, porque ahí entendí realmente de dónde venían esas expresiones. Entonces, claro, como que totalmente. Al conocer una clase de Vogue Femme, tomé mi primera clase de Vogue Femme con Tiana Biardi, el referente, me cuenta al final de la clase que se estaban haciendo unas unas competencias en unas fiestas que eran en ese momento eran las fiestas turbo que iba a haber ese fin de semana, que había categorías que fiestas? ¿Dónde eran? Era un lugar que se llamaba La Confitería. ¿En dónde? Acá en Capital, en Buenos Aires. Ahí va. Sí, en Capital, por la zona de Colegiales, Palermo, por ahí. Y fue como yendo. Ahí va. Yendo, sigo viniendo a las clases. Y yo ya había comenzado un poco también de mi carrera. Haciendo drag, con mi mamá drag, ya habíamos hecho temporada en la costa, haciendo lip sync y performance y cosas así. Entonces, estaba la categoría lip sync, dije, me anoto. Estaba la categoría boxfem, yo estaba tomando clases, bueno, me anoto. Estaba la categoría runway, qué pesada. Ya quiere estar todo. En todas. Te juro, hacía todo y todo por la mitad. Imagínate, recién estaba aprendiendo. Bueno, pero fue muy loco. Te hago una interrupción para hacerte una apreciación. Sí. Toda tu estética, o por lo menos lo que pude observar, ¿no? Como que tiene esta cosa del collage también, ¿no? Entonces, en lo que estás narrando, está esto, ¿no? Como de tomar diferentes expresiones, diferentes estéticas y combinarlas así como una especie de celebración, ¿no? Como de explota el corazón. Tiene un poco esa impronta como, lo que haces. Como parte de mi construcción siempre es como la reutilización de materiales. Ahí va. Y siento que a veces cuando pienso un truque o un vestuario, como que se me activa el ojo hacia el color de lo que hay que utilizar o la temática o lo que sea. Y todo lo que veo alrededor, como tipo, no sé, acá salta mi edad, pero cuando veía el fantasma escritor, que era bueno, como que de repente los colores empiezan a hacerme, como que hace y como que me llama la atención eso y digo, ah, bueno, puedo agarrar esto y esto y ahí empezar a construir. Bueno, importante, lo que resalto de ese momento es que éramos un grupo de personas que nos reuníamos en un camarín antes de salir a las categorías, que en ese momento era una fiesta donde en un horario se abrían las categorías, y me ha pasado de encontrarme con mostras icónicas de la noche, me ha pasado de encontrarme con una persona que venía de camisa y traje, y en el camarín se soltaba todo eso y se pasaba un delineador por cualquier parte del ojo y decía, no, yo estaba esperando salir del trabajo para venir a hacer esto. Como que desde el vamos, antes de saber qué era la cultura ballroom, ya sentí esa sensación de espacio de celebración de nuestras identidades. Y de la creatividad también, ¿no? En esa construcción, ¿no? Como esa libertad para habitar diferentes facetas y combinarlas. Sí, también las temáticas de esas primeras fiestas tenían que ver con apostasía, fantasía, apostasía, con pesebre kinky, con fantasía, no sé, ahorro, como que todo, siempre, las temáticas siempre fueron hiper mega políticas y tenían algo que mostrar. Y a la vez, con el tiempo nos fueron visitando, obviamente había varias personas también que desde el 2017 están construyendo cultura o había voguing dentro de sus performances, ya sea en danza de competencia o en performance drag y cosas acá. Y personas que nada, yo cuando caigo ya habían pasado, ya habían hecho dos fiestas tal vez. Y cuando yo llego ya había personitas y hermanas hoy en día que representan la categoría y que nada, fueron muy importantes, ¿no? Para toda la escena y lo son aún. Llego entonces a ver Paris is Burning, que eso es para alguien que por ahí no tiene ni idea. La tarea es poder ver Paris is Burning, que está en YouTube, o lo pueden ver, no sé si sigue en Netflix. que tiene que ver con un documental. En un momento estaba. Sí, no sé si ahora sí. ¿Sabes lo que está en Netflix también que me parece re interesante? Justo quería interrumpirte para poner un poco en el contexto histórico y hablar de esto que viene a ser el documental de Paris is Burning, que es viene ahí traerte a ese momento donde estaban las casas, donde se muestra. También hubo una serie que se llama Pose, que habla mucho de lo que es Paris is Burning y toda la expresión de las travestis latinas y latinoamericanas en Nueva York. Y después también encontré en Netflix el backstage, el backstage de lo que fue Paris is Burning, porque todo esto que mostraban de las casas y todo lo que es importante con respecto a Paris is Burning, hay un detrás de escena, porque el director y toda la producción que hicieron ese documental de Paris is Burning no ayudaron, le soltaron la mano así rotundamente, radicalmente, a todas las casas, a todas las travestis y a todas las el colectivo LGTBIQ+, más que participó de ese documental súper famoso que se llenaron de plata y no le dieron ningún centavo, ni siquiera volvieron a hablarles. Contanos un poco, es que la directora, una directora cis blanca que también desde el vamos tenemos que pensar de que todo este movimiento viene desde una sociedad hiper mega racializada. Tenemos que pensar en que antes de Paris is Burning ya había como una lucha hiper mega política de las personas trans, de las personas negras, de las personas pobres, de una sociedad, super mega discriminada y acechada, ¿no? Porque, o sea, sí, hablamos de Estados Unidos en esa época y se puede investigar siempre como hacer un análisis sociopolítico de lo que sucedía en los años 60, qué sucedía antes. Hay un documental también que se llama The Queens, que es de donde sale esta expresión de Crystal LaBeija, donde entendemos el Reed, de donde entendemos el Shade, pero siempre estas expresiones tienen que ver para con personas negras y marronas y cómo hacían ocultar el color de su piel, cómo siempre estaban en otro, como puestas en otro lugar, ¿no? Dentro del canon de la sociedad. Y fue algo muy, pero muy importante, que a la vez, digo, perdón, que abro un paréntesis, pero todas las danzas tienen un origen, digo, como poder investigar cada origen de todas las danzas, tienen un origen racial, tienen un nacimiento desde una expresión, desde una celebración. Sí, y muchas veces también. Entonces me parece siempre desde minoridades y desde discriminaciones, ¿no? Como que después se hegemoniza y se vuelve, digamos, algo aceptado. Sí. Pero siempre empiezan desde el margen, digamos, ¿no? Como desde lo marginal. Por eso es algo que, nada, a diferencia de cuando he bailado en otras grupalidades, como una crew, que siempre, o mismo siendo parte de esto, de un ballet, de peñas, de tango, de folclore, como siempre el consejo de poder analizar bien a raíz la danza que estoy interpretando es importante para saber desde dónde reivindico y llevo a mi cuerpo lo que estoy expresando con mi ser, quiénes fueron quienes construyeron antes, por quién es que debo también llevar mi cuerpo política a esta expresión artística. Genial, ahí te interrumpo porque justo quería llegar a eso y lo que se perpetúa y que estás perpetuando vos, porque sos tía Lauren, formás parte de una familia y hay cosas que se perpetúan de esto que veníamos hablando de lo que es Paris is Burning y todo lo que venía desde ese momento. Forman partes de casas y familias, ¿no? En este momento y replican esto que se ve por ahí en este documental que traías vos, que es Paris is Burning. Vos formás parte de una casa, de una familia. Contanos, sos la tía Lauren. Sí, yo soy madre de House of Tropicalia. Soy también tía porque, nada, en cierto punto es como todas las personas del colectivo hemos pasado por momentos de nuestra vida donde nos han excluido de ciertos lugares. Y la familia biológica no siempre ha aceptado nuestras transiciones, realmente, nuestros salir del closet, nuestras identidades. Entonces, esta cultura históricamente ha hecho que la ley del afecto una a las personas, como muestra Paris is Burning, donde las travestis van a buscar a los jóvenes que en ese momento, con la peste rosa, mal llamada, el cáncer gay, nada, eran excluidos de todos lados, iban a buscar talentos al puerto para decirle, bueno, vos vas a representar a mi casa a cambio de... Yo te voy a dar casa, te voy a dar alimento y vos vas a competir por premios para nuestra casa. En este caso hoy y en la actualidad y en nuestra sociedad, sucede la ley de afecto de la misma manera. Obviamente las casas se construyen cuando un grupo de personas sienten un feeling o se convocan desde esto, desde el compartir, y no solo en un momento han nacido por una clase, pero esto empieza a compartir más allá. Como compartir, sí, nos conocimos bailando en cierto lugar, pero empezamos a compartir nuestra vida, nuestras vivencias, apoyarnos en lo que nos sucede, apoyarnos en violencias que estamos recibiendo en nuestro entorno, y así se van construyendo. Hay formas de construir familia de manera clásica, como tener una madre o un padre o un sadre dentro de la casa, o hay casas que son todos hermanes. Eso es, depende de la elección de la grupalidad, y pero escapando también de la construcción de la familia tipo de la cual escapamos, ¿no? De la familia tipo, digo, la no hay jerarquías, sino, claro, sino que básicamente somos todas iguales, somos y todas diferentes a la vez, aprendemos todos de todos, y es una comunicación constante. Y a la vez también están los 007, que son las personas que no son parte de una house y que brillan por sí soles y que son súper importantes también para la comunidad y que toman decisiones por sí soles. Tal vez el formato de casa hace que haya una reunión previa a tomar decisiones para que todas las personas estén de acuerdo bajo una misma línea de pensamiento, pero también son parte de esta ley de afecto. Digo, bueno, Laura, perdona que... queríamos esto, de como agradecerte todo lo que nos estás contando. La verdad está buenísimo porque es esto, una deconstrucción transversal en un montón de niveles, en lo estético, en lo vincular, en lo afectivo, en lo artístico. Así que, bueno, para cerrar... A mí me parece maravilloso, sí, también, y esto de que es pedagogía queer, pedagogía trans, un poquito enseñar lo que pasa, lo que sucede y cómo se cubren esos espacios llenos de vacíos y de violencia que vienen desde las familias institucionales y biológicas. Lauren, quería agradecerte mucho. Tenemos poquito tiempo, pero vamos a volver a conectarte. Había una columna acá que yo hacía que se llama Puto el que lucha, donde presentábamos activistas, y me parece que viniste ahí a ocupar el lugar de Puto el que lucha, y que continúe ese activismo, ese amor, y bueno, muchas gracias. Una sola cosita. Sí, me gustaría, nada, como recomendar a todas las personas que estén escuchando que busquen Movimiento Kiki de cada lugar y van a encontrar seguramente un Movimiento Kiki de su territorio. Acérquense. Genial. Esto es una cultura que convoca para celebrar identidades. No es necesario saber bailar, no es necesario saber etc., sino que, nada, es acercarse, construir vínculos. Hoy en día, con el avance de la ultramedia derecha, necesitamos estar juntos. Totalmente. Fuertes, luchando 100%. Fuertes, mostrándonos en la calle. Así que, nada, agradezco este espacio y te volvemos esto a llamar. Va a seguir creciendo, así que así va a ser. Sí, claro que te volvemos sí, a llamar. Cuando quieran. Gracias, Lauren. Un gustazo, Lauren. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Te mando besitos. Bueno, recién nos dejaba Lauren de Tropicalia, para que están escuchando.

Continuamos con más Comando de Demolición, siendo casi las 11:30 de la mañana. Y ahora vamos a dar la bienvenida y saludar a nuestra querida Adri con su columna de Ahora es Nuestro Tiempo, que nos trae novedades sobre el Centro de Jubilados, que ya ha dejado de ser incipiente, ya está instalado. Contanos un poquito. Bienvenida, Adri, a Comando de Demolición. Hola, buen día para todas, para todos. Sí, realmente exultante. Y poniendo, como dice la canción que estaba de fondo, venimos abriendo nuestro corazón hace rato, poniendo cuerpo, poniendo cabeza, poniendo ganas, descubriendo saberes, descubriendo gente maravillosa que vive en este pueblo. Hemos logrado un grupo muy armonioso, muy respetuoso, que sabe escuchar, que pone el alma, y no nos conocíamos. Por ahí no me gusta decir o adultos mayores o los viejos, es como que estamos cerrados y parece que actuamos solamente entre nosotros, pero no es así. Por algo, primero quiero agradecer este espacio que me dan. Y volver a la radio y a Piso es un placer enorme. Así que bueno, gracias. Pero gracias a vos, Adri, por estar acá y también por eso, por representar. Y también es verdad lo que decís, ¿no? Como que son parte de la comunidad y hay una transversalidad, ¿no? En las edades. Tal cual, no queremos cerrarnos a estar siempre entre adultos mayores, porque tiene que ver con eso el nombre de la columna, Ahora es Nuestro Tiempo. Y por ahí lo relaciono con la entrevista anterior, que venimos proponiendo con Ahora es Nuestro Tiempo la deconstrucción, pero que a la vez trae construcciones nuevas. Tal cual. Entonces, estar abiertos con los brazos, con el corazón, con la mente y relacionarnos con gente de la escuela, con docentes, con niños, con niñas. Hemos ido a contar cuentos, ellos nos han contado cuentos, las niñas también nos hemos asombrado, porque generalmente está la cosa que el viejo dice, lo de antes fue mejor, los niños, las niñas de antes eran bien educados y bla, bla. Estamos en otro tiempo. Claro. Y si no nos abrimos, si no escuchamos, sobre todo en una comunidad como esta, diversa, creo que es de todos los lugares donde he vivido, es donde más se expresa la diversidad. Entonces debemos intercambiar saberes, debatir, discutir y para construir. Exacto. Para construir. Entonces, sí, les decía que estamos felices porque después de mucho tiempo, inconvenientes, trámites burocráticos, papeles, hemos logrado construir el primer centro de jubilados de Villa Ciudad Parque. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Viva! Y les quiero contar. ¿Qué logro? Es un logro muy grande, no tienen idea el esfuerzo que lleva, sobre todo ahora que se ha hackeado la página de PAMI, entonces estamos con inconvenientes con eso. No, por favor, no se asusten con las recetas, está todo bien eso. Pero para trámites está complicado. ¿Dónde está el centro de jubilados acá en Villa Ciudad Parque? El centro de jubilados viene golpeando todas las puertas. Por ahora somos un centro de jubilados itinerante. Interesante también. Tenemos como dirección fiscal la sala de la comuna, la sala de reuniones de la comuna, pero por suerte nos quedó chica. Qué bueno. Entonces nos reunimos, si depende del clima, en una galería de un vecino, en la costa del río, en el Club Calaguala, hemos armado chocolateadas o en los cafés que por suerte existen aquí en Villa Ciudad Parque. En veredas, en patios, no tenemos problemas. Así que bueno. ¿Cómo se puede contactar la gente que quiere sumarse al centro de jubilados o llevar propuestas? Bien, por ahora puedo dar mi número de teléfono. Ahí va. Con un horario, porque también he aprendido a disciplinarme y no atender muy llamadas bien. A las 11 de la noche, porque esto también, toda esta actividad que uno y que otras hacen, tiene que ver e implica a veces dejar de lado la familia, dejar de lado las mascotas, dejar de lado algunos turnos médicos. Y dedicarse a esto de abrir el corazón, ¿no? Y abrir los brazos. Entonces, yo soy Adriana, mi número de teléfono es 3546-480-570. Entre las 16 y las 18 pueden mandar un WhatsApp para hacer consultas. Tu nombre, si no sé, Adriana. Para Adriana, Adriana Pereira. No y bueno, quizás no conteste en ese momento, pero sí, sí se contesta. Así que, bueno, traigo alguna nueva información, o sea, que no son actividades nuevas. Cuando no éramos centro de jubilados todavía, teníamos 8 talleres gratuitos, porque es una de las cosas que implica ser jubilado, que tienen que ser las actividades gratuitas. Tenemos muchos apoyos y donde hemos ido, la verdad, nos han recibido, más allá de las dificultades que traen los trámites, siempre con mucho cariño y con mucho respeto. También somos muy atrevidas. Les quería contar que las que levantaron la mano para formar la comisión del Centro de Jubilados somos 7 mujeres. Todas mujeres. No casualmente. No casualmente. Y eso explica que esas mujeres tuvieron que construirse de nuevo y enfrentar o hablar con sus familias para tener otra nueva forma de vida, ¿sí? El ahora es nuestro tiempo, se refiere que ya cumplimos horarios, que ya criamos nietos o cuidamos nietos, que ya criamos hijos, hijas, y bueno, ahora es nuestro tiempo. No quiere decir que dejemos de ser abuelas las que son abuelas, porque generalmente se nos dice, ay, vamos a ver a las abuelitas y a los abuelitos. Y no todos han estado en pareja, no todos tienen hijos, ni todas tienen hijos, ni quieren, ni han querido, ni tienen nietas y nietos, no son abuelas. Es que la diversidad está a toda edad y en todo sector, digamos, ¿no? Como entender tal cual, eso. Tal cual. Así que bueno, por ahora las actividades que tenemos son los martes y jueves de 15 a 16:30 en el Club Calaguala. Tenemos gimnasia para adultos mayores, teniendo en cuenta algunas dificultades, articulaciones y cosas que después algunas empiezan a hacerlo en sillas y después largan los bastones y entramos a bailar y todo eso. Después están las clases de Newcom en la Plaza del Bosque. Newcom es como un vóley adaptado. Ahí va. Que por ahora no estoy yendo porque me corté el tendón de un dedito. Oh. Pero bueno, me encanta. Y a veces disculparán que hablo desde Adriana y a veces desde la presidenta del Centro de Jubilados. Está muy bien. Se mezclan las cosas. Bueno, en el playón de la Plaza del Bosque, lunes, miércoles y viernes desde las 14. Después terminan de hacer ejercicio, hay mateadas, festejos de cumpleaños. Por suerte tenemos esos espacios ahora donde desarrollar las actividades. Hemos participado de la colonia de verano junto con las niñas, los niños en la pileta y haciendo recreación, y ahí intercambiamos saberes de las niñas y de los niños con los adultos mayores, experiencias, y ahí aprendimos que no todo tiempo pasado fue mejor. Y después ahora se lanza algo importante que veníamos reclamando, pidiendo, que son las clases de informática. Ahí va. Qué bueno. Buenísimo. Es estar atento. Cuando se estaba por inaugurar la clase de informática, allá fuimos y dijimos, resérvenos unas horas para nosotras y nosotros. Así que las clases de informática nivel 1 van a ser a partir de septiembre. Ya se abrió la lista, tenemos una prioridad, ya teníamos la lista para presentarla. Y cualquier información que quieran tener sobre esta clase de informática, es un convenio que se hace entre UPAMI y comunas o municipalidades, pero ahí estamos metiditas nosotras para meter la lista. Ahí se pueden dirigir al teléfono de desarrollo de la comuna, que es el 3546-437139. Si no lo recuerdan, no tuvieron tiempo de anotarlo, me llaman, les contesto. Son a partir de septiembre, dura 3 meses todos los miércoles de 9:30 a 11:30, en principio, pero ya está superada la sala, ya está llena, así que van a habilitar otros días. También tenemos clases de folclore gratuitas para los adultos mayores, los viernes en el Zoom de la comuna, a cargo de la profe Claudia, los viernes a las 18 horas. No, perdón, antes era en el Zoom de la comuna, ahora es el nuevo Salón de la EPA. Ahí va. Hermoso, hermoso. Y algo muy importante. El día 3 de septiembre, domingo, de las 8, de las 20 horas, hasta que las velas no ardan, como se decía, vamos a hacer una juntada, gran juntada. Sí, toda gente mayor, porque necesitamos conocernos, divertirnos, ¿qué es lo que necesitamos? Hay mucha gente grande sola. Celebrar la vida. Celebrar. Y encontrarse. Abrazarnos. Así que bueno, ahí necesitamos brazos, manos, cabezas. Va a ser el 3 de septiembre, ya salió el flyer. Y muy bien. Cosa que estamos aprendiendo a hacer. También, claro. Y bueno, con donaciones y con manos y con brazos, baile, música, todo lo que venga, todo lo que fluya. Hermoso. Allí. Bueno, muchísimas gracias, Adri. Bueno, hermoso, gracias a ustedes. Todo lo que trajiste y lo que representás, así que, bueno, celebramos eso. Como muchas parte gracias. De la diversidad que bueno, que fomentamos y que hacemos espacio, que somos. Gracias por traerlo. Bueno, y cuidemos esta radio comunitaria que se viene en tiempos difíciles. Cuidémonos. Corazón, NO. La ciudad donde vivo es un monstruo de 7 cabezas. Es un pájaro herido, vuelto en papel celofán. Escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote. Sin bigote. ¿Todavía no nos seguís en Instagram? Búscanos como comando.demolición y entérate de todo ahorita. cambia. El cambio es su estado natural y el nuestro. Aun si no cambiamos por fuera, nuestro interior cambia continuamente. Hay algunas cosas sobre mí que he ignorado por mucho tiempo y temo a esas cosas. Pero son parte de quien soy. Y siempre que conozca la forma de mi alma, estaré bien. No se va a caer. Granito a granito, lo estamos desgastando. Lady. Bueno, continuamos en Comando de Monición, faltando 15 minutos para las 12 del mediodía. Y ahora quería primero mandar unos saluditos acá. No puedo evitarlo. Un saludo muy grande a Fer de La Juntada, que nos trajo unos alfajores de Joana, el local que está frente al río, que nos contaban que van a estar... ¡Ay, no, por favor! ¿Lo que es este alfajor? Nos dijeron que van a competir. Van a estar compitiendo en el Mundial de Alfajores. Te lo pido, por favor. Amo que sucedan esas cosas, por favor. Bueno, traigan acá que vamos a hacer, nosotros somos sommelier de alfajores. De Villa Ciudad Parque al mundo. Al mundo, hablando de al mundo, quiero mandarle un gran fuerte abrazo a mi querido Juanse Núñez, que nos está escuchando desde Madrid. Le mandamos un abrazo enorme, te anotamos para el concurso. Y también a Juan Oruga, Mamoliti, Juan Pablo Oruga Mamoliti, que nos está escuchando desde acá de Villa Ciudad Parque, porque está de vacaciones, es de Buenos Aires. Y bueno, le mandamos un abrazo enorme. Gracias a... Y bueno, yo voy a comer este alfajor mientras le doy el paso a mi querida y compañera y co-conductora, nuestra querida Lara Bert. Bueno, hoy en Es y para Todes vamos a hablar de el lenguaje. ¿Es o se hace? Así que me traje mi machetito porque estuve nerdeando fuerte para deconstruir hegemonías, para seguir deconstruyendo, entre otras cosas, el lenguaje. ¿Por qué hablar de lenguaje inclusivo cuando hablamos de ESI? Porque el lenguaje es el que nombra nuestra sexualidad y el que configura cómo la pensamos y cómo la vivimos. Empecemos entonces por lo esencial. El lenguaje es una herramienta para expresarnos, comunicarnos y vincularnos con otras personas. El lenguaje, cómo hablamos, lo que decimos, está ligado a nuestra forma de pensar, a una visión particular del mundo. Pero el lenguaje como herramienta se transformó a través de la cultura en un instrumento de poder. Y como toda manifestación humana, se tradujo en instituciones que vinieron a reclamar este territorio común a lo humano y a intervenirlo con reglas, normas y leyes. La civilización tiene esta doble cara. Empieza como una forma de protección, de orden, de armonía, de entendimiento mutuo, de estabilidad, para convertirse luego en hegemonía y jerarquía, donde los emergentes de lo nuevo, en vez de integrarse de manera orgánica, se ven sofocados por el peso conservador de la tradición y el pasado. Este fenómeno lo hemos visto a lo largo de la historia una y otra vez. Hoy en día, luego de quién sabe cuántos milenios de evolución cultural, podemos decir que el lenguaje es un derecho humano. El derecho a expresarnos, comunicarnos y vincularnos, que ya mencionamos, pero también el derecho a tener una voz, a decir lo que pensamos y tener un punto de vista, así como el derecho a nombrarnos y a tener una identidad. Sin embargo, el lenguaje, no importa cuál geografía habitemos, está atravesado por la historia, las creencias y el sistema de valores de la cultura de la cual es parte. La lengua española pertenece, en lo que en lingüística se llaman lenguas romances. Estas lenguas surgieron en el territorio del antiguo Imperio Romano, derivadas del latín vulgar alrededor del 200 después de Cristo, y se consolidaron como lenguas individuales para el 800 después de Cristo, tomando un estatus político durante los reinados medievales con el auge del cristianismo y luego del catolicismo. Sumemos la imprenta, la literatura y la alfabetización, lo que empezó siendo un rejunte de dialectos regionales, mutó bajo la influencia del árabe y la cultura musulmana y se convirtió con los siglos en el idioma representativo de una potencia colonial. En su paso por las diferentes colonias, a su vez, este idioma se enriqueció lingüísticamente de las lenguas originarias nativas de cada territorio, ampliando su vocabulario. Actualmente el español es por lejos la lengua romance más hablada, con un aproximado de casi 500 millones de hablantes en todo el mundo. Es el segundo idioma más hablado después del chino mandarín, la tercera lengua más usada en los medios de comunicación internacionales y uno de los seis idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. Conociendo el origen y la historia del español, podemos entender entonces esta gran contradicción que afrontamos hoy en día como hablantes. Una lengua a la cual se le niega su propia mutación orgánica como manifestación cultural. Es como si el latín se ofendiera por haber muerto, dejando su legado a través de las lenguas romances y considerara que son aberraciones. Sin embargo, ese es el tipo de argumentos que escuchamos hoy. Como si las lenguas no nacieran, se desarrollaran y murieran. Como si no fuéramos les hablantes quienes hacemos a la lengua. Como si la lengua fuera una entidad atemporal e imperturbable, ajena a la vida humana. Este tipo de discursos son los que fomenta justamente la renombrada Real Academia Española. Fundada en 1713, es decir, mucho después de que la lengua española fuera una lengua minoritaria y sin estatus, se erigió como un brazo más del poder colonial. Aunque hace ya algunos siglos declaramos nuestra independencia como país, desde 1991, como parte de su despliegue político-lingüístico, la Real Academia Española tiene en todos los países hispanohablantes sedes del Instituto Cervantes, ente que regula el uso correcto de la lengua, con comillas obviamente ponemos ese correcto, en 88 ciudades de 45 países. O sea, la presencia que tiene la RAE a nivel mundial es enorme. La Real Academia Española dice que su misión principal es velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. O sea, seguimos siendo colonia, no sé si se dan cuenta. Claro, y siguen siendo colonia también. Siguen siendo colonizadores. Debe cuidar igualmente de que esta evolución conserve el genio propio de la lengua. Estoy citando textualmente, tal como este ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección y de contribuir a su esplendor. No sé si estamos hablando de un objeto brillante, pero bueno, así lo dice la Real Academia. La Real Academia dice que tiene como objetivo primordial defender y promover la unidad de la lengua, dando carta de naturaleza a la norma. O sea, vean esta frase, dando carta de naturaleza a la norma, o sea, tomando por natural lo que es normativo. Que el consenso generalizado va estableciendo. ¿Consenso de quiénes, no? Entre paréntesis. Y que ella cifra en el diccionario la gramática y la ortografía, que son como sus tres pilares. En colaboración con sus 21 academias correspondientes de América y Filipinas. Además de los institutos Cervantes, que nombramos antes. O sea, fíjense, todas las instituciones involucradas. Bien, entonces, hasta aquí la versión hegemónica del lenguaje. En Wikipedia tenemos unas citas muy interesantes y muy académicas sobre lo que es el lenguaje inclusivo. Entonces dice, el lenguaje no sexista de género neutro o lenguaje inclusivo es una reforma lingüística propuesta desde los feminismos aproximadamente desde la década de 1970 en diferentes idiomas del mundo, o sea, no solo del español. Se trata de diversas estrategias lingüísticas y discursivas que permiten a quienes las utilizan expresar su posicionamiento en favor de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI. Este uso del lenguaje es una tendencia social que se ha hecho presente en diferentes idiomas, entre ellos los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, con el fin de utilizar expresiones lingüísticas que eviten los prejuicios y estereotipos sexistas, así como la invisibilización y exclusión en el lenguaje de las personas de determinado sexo, género u orientación sexual. Gran cantidad de países y organizaciones internacionales, públicas y privadas, no la RAE, por supuesto, han establecido manuales y recomendaciones para el uso en sus ámbitos de lenguaje inclusivo y no sexistas, entre ellas las Naciones Unidas. Y quiero que vean lo que, porque busqué y hay un estudio de la RAE de 156 páginas sobre el lenguaje inclusivo en el que responde a esto, del cual voy a citar textualmente. Uno de los tópicos más extendidos en el ideario común es la consideración de que el lenguaje es sexista. Sin embargo, este aserto, o sea, esta afirmación, ya casi dogma, incurre en la generalización acrítica de las medias verdades. Fíjense todas las palabras que usa para, para decir que para somos descerebrados, básicamente, ¿no? Acrítica. La no con ningún inconveniente decir. Sí. Bien, sigue. Aplicada a la lengua misma es una acusación tan inconsistente como tildar de ponzoñosa, o sea, de venenosa, a una copa por el hecho de haber sido recipiente de un veneno o de un barbitúrico. Estoy citando textualmente, o sea, fíjense la ridiculez de la metáfora. Es una evidencia irrefutable que han existido, existen y existirán mensajes sexistas e incluso textos y géneros claramente misóginos. Pero tal sexismo y misoginia no son propiedades de la lengua, sino usos de la misma. No son inherentes al sistema, no son sexismo de lengua, sino valores que adquieren en el uso a causa de la intencionalidad de los emisores o de sus prejuicios ideológicos, es decir, sexismo de discurso. No son responsabilidad del medio, sino de los hablantes. Miren cómo enfatiza. No se corrigen mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios culturales por medio de la educación. Me gusta porque es una cosa o la otra, ¿no? O sea, binario, como debe ser. No, la educación no tiene nada que ver con la gramática, ponele. Las lenguas naturales, ¿no? Dice, lenguas naturales, son en sí mismas mecanismos asépticos. O sea, usa la palabra aséptico que implica que no hay que ensuciar claro. a la lengua, ¿no? Es pura y limpia. Entonces dice, las lenguas naturales son en sí mismas mecanismos asépticos que ofrecen soporte tanto a expresiones bellísimas como a comunicados horribles. Bueno, y así sigue con las comparaciones, ¿no? Entonces... Un viejo loco. No, sí, un viejo sí. loco la RAE. 156 páginas de esto, chicos. Bien. Para quienes hoy hablan el español en territorio argentino, les planteo. ¿De quiénes son descendientes? ¿Qué están defendiendo exactamente? ¿La lengua de quiénes? Para empezar, somos todos hijes de inmigrantes y estamos en una tierra que no es realmente nuestra, que fue expropiada y en la cual se cometieron genocidios matando gran parte de las culturas autóctonas junto con sus lenguas, algo que sigue sucediendo hoy en día. Aun quienes descendemos de españoles, muchos venimos de familias vascas, catalanas, valencianas, entre otras, es decir, de minorías lingüísticas dentro del mismo territorio español, minorías que han sido perseguidas históricamente por razones políticas y que han sido censuradas en su expresión. Hasta la ONU reconoce la importancia de un lenguaje no sexista y emitió manuales de lenguaje inclusivo. ¿Quién es la RAE, la Real Academia Española, para decirnos cuándo nuestro uso es legítimo del lenguaje y cuándo no? Argentina no es ya, se supone, una colonia española, pero como colonizades que hemos sido, adiestrades en la pureza del lenguaje hegemónico, lo mejor que podemos seguir haciendo es transformar la lengua en virtud de lo que hoy necesitamos como protagonistas del presente, reivindicando los localismos, los acentos, las tonadas, los lunfardos, toda la hibridación que refleja la riqueza cultural de este territorio. Nos invito a hacer un uso autogestivo, consciente y soberano del lenguaje. Nosotros, les hablantes, ejercemos nuestro derecho a comunicarnos, expresarnos e identificarnos de la manera que consideramos más adecuada. Las leyes, las normas y las reglas son también para proteger y reivindicar a las minorías. Sin embargo, si sumamos a todas las minorías que han querido oprimir los poderes de turno, si sumamos todas las voces y entendemos la belleza y la vigencia de cada una de ellas, ahí vemos que realmente somos la fuerza de la transformación, un cambio de paradigma, una red que se potencia en lo diverso. Un lenguaje inclusivo es un pensamiento inclusivo, es una mente abierta a la diversidad y a la pluralidad. Es una herramienta para construir nuevas realidades donde la diferencia sea la clave para nuestra evolución. ¡Vamos! ¡He dicho! No tengo ningún inconveniente en decírtelo. Bueno, me manifesté, me descargué. Ay, amo los pisadores, ahora te amo. No, bueno. Te amo, Lara. Gracias por traernos esta columna tan maravillosa que viene a darnos un cachetazo de realidad y decirnos, che, dejen de ser colonizadas, por favor. Dejemos de colonizarnos nosotros, ¿no? Exactamente. En insistir, el lenguaje es dinámico, cambia todo el tiempo y lo construimos les hablantes. Exacto. Bebo. A vos que estás escuchando, deconstruite. Bueno. Así que bueno, gracias por este espacio. Te juro que me dan ganas de leer ese informe de 156 páginas de metáforas totalmente idiotas, solamente para saber que... No, es una locura, te juro, es una locura. Por favor. ¿Quién sos? ¿Sos o te haces, RAE? Bueno, gracias Lara Bert, con tu columna de ESI para todos. Y bueno, continuamos con más Comando de Movisión. Y ahora vamos a cerrar. Por eso estaba dándole decir, no tengan miedo, por favor. Ahora vamos a darles una invitación. Tenemos el Colegio de Profesionales de Servicio Social de la provincia de Córdoba y la subsede de Calamuchita. Invita a la ronda de intercambios niñeces y juventudes diversas y libres. Reflexiones para la intervención profesional. ¿Esto cuándo es, Lara Bert? Viernes 18 de agosto, 18 horas, o sea, no se pueden olvidar. 18 horas en Restaurant La Vaca, Libertad 155 en Santa Rosa. facilitan Guillermina Andriani, psiquiatra, Jorge Goliniek, que espero haberlo dicho bien, licenciado en psicología, y Claudio Barbero, licenciado en trabajo social. Esto es, volvemos a repetir, el viernes 18 de agosto a las 18 horas en el restaurante La Vaca. Hermosa presentación, nos vamos a despedir con mucho amor y fuerza. Bueno, gracias. Muchas gracias Pau Rodríguez ahí en la operación. Muchas gracias, gracias con esos pisadores maravillosos y nuevos. Gracias Lara Bert, muchísimas gracias. Gracias Yuyu. Gracias Ceci con todo. Y gracias Fede. Con todo, absolutamente todo. Y gracias Fede por venir y comernos el alfajor. Aguante comando de demolición. Besotes. Gracias, gracias por acompañarnos hasta aquí y confiamos en que nos seguirán acompañando. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar.